Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21. La inteligencia artificial y las guerras del futuro. La pregunta que hay que hacerse aquí es cómo están utilizando los ejércitos la inteligencia artificial. Para tratar de dar una respuesta hay que recordar una noticia relativamente reciente. En noviembre de 2020, un destacado científico nuclear iraní fue asesinado cuando su automóvil fue atacado a balazos. El ataque desató indignación y confusión, pero la pregunta fue quién apretó el gatillo. Según los funcionarios y reportes de noticias iraníes, nadie lo hizo. El asesinato fue aparentemente llevado a cabo por una ametralladora israelí controlada a distancia. Esta arma utilizó inteligencia artificial para localizar y matar a este científico. El secreto sigue rodeando el ataque, pero las revelaciones sobre una sofisticada arma inteligente han avivado el debate en curso sobre la moralidad y la viabilidad de las armas de inteligencia artificial. Y la pregunta que sigue es ¿qué es la inteligencia artificial y cómo se utiliza en el ámbito militar puntualmente? Lo mencionábamos en los episodios pasados y es que la inteligencia artificial se refiere a estas máquinas y sistemas que pueden tomar decisiones, realizar tareas y en teoría mejorar el rendimiento sin intervención humana. Existen así, como lo hemos mencionado, tecnologías cotidianas que incluyen los famosos chatbots de servicio al cliente y filtros de spam en los correos electrónicos. Pero esta también se está utilizando para mejorar las capacidades militares, incluyendo muchas funciones no letales, como sistemas que registran y analizan datos de sensores de aeronaves para predecir mejor las fallas de los motores. De hecho, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos tiene más de 600 programas de inteligencia artificial en uso o en desarrollo. La financiación de la IA alcanzó los $874 millones en el año 2022. Además, la IA se utiliza en sistemas de armas autónomas letales, conocidas como las LAWS, las LAWS, por sus siglas en inglés, que pueden localizar, apuntar y matar sin intervención humana. Las famosas LAWS, por ejemplo, podrían estar montados en un dron autónomo o un tanque y usar tecnología de reconocimiento para identificar objetivos potenciales. Cuando se localice un objetivo, como en este caso el científico que mencionamos, el arma podría estar ya programada para disparar tomando ella la decisión. En ese sentido, estos famosos LAWS han generado bastante controversia. Los críticos argumentan que los seres humanos nunca deberían confiar en las computadoras para tomar las decisiones en lo que respecta a la vida o la muerte. ¿Qué dicen en consecuencia los opositores de las armas de inteligencia artificial? Para muchos, este tipo de armas cruzan una línea roja ética. Los críticos argumentan que las LAWS eliminan la toma de decisiones matizadas en escenarios de vida o muerte. Estos sistemas de armas también podrían ser propensos a errores de programación o a hackeos. Por ejemplo, los detractores temen que las armas autónomas puedan mal funcionar, es decir, no distinguir entre objetivos civiles y militares o atacar desproporcionadamente. Tales fallos podrían resultar en daños a civiles y, por ende, violaciones del derecho internacional. También argumentan que las LAWS crean problemas de responsabilidad porque ninguna persona decide cuándo matar y en consecuencia no habría un doliente al cual acusar. En los últimos años, numerosos ganadores de los premios Nobel de Paz, docenas de gobiernos, el Vaticano y más de 180 organizaciones no gubernamentales han pedido una prohibición de las famosas LAWS. Muchos otros han pedido estrictos límites y regulaciones. De hecho, en 2017, más de 100 líderes de la industria de la inteligencia artificial, incluidos nombres destacados como Elon Musk, publicaron una carta abierta instando a los líderes mundiales a regular las armas que usen inteligencia artificial. ¿Qué dicen, por otro lado, los defensores de las armas que utilizan inteligencia artificial? Por su parte, ellos defienden que las LAWS pueden aumentar el poder militar de los ejércitos. Piensan que, al crear estas armas, se crearán poderes disuasivos mucho más fuertes que llevarán a la prevención de los conflictos. Si estalla una guerra, los defensores sostienen que la IA puede hacer que el combate sea más eficiente y dirigido. Los LAWS podrían eliminar el error humano y limitar la pérdida de vidas, argumentan. Tomemos nuevamente el caso del asesinato del científico iraní. Su esposa salió ilesa del ataque a pesar de estar a pocos centímetros de su esposo. Los investigadores iraníes atribuyeron la precisión del disparo a las avanzadas capacidades del reconocimiento facial del arma. Además, los defensores afirman que estas armas son necesarias para la defensa porque otros países ya las están desarrollando. El ejército de los Estados Unidos, por ejemplo, menciona los avances de la inteligencia artificial de países como China y Rusia como una motivación parcial para seguir con el desarrollo de estas tecnologías. Sus defensores también sostienen que prohibir las LAWS podría inhibir la investigación en inteligencia artificial de manera general. Las restricciones militares podrían afectar a otras industrias, limitando el desarrollo de nuevas tecnologías que podrían terminar ayudando eventualmente a los civiles y a la sociedad en general. Finalmente, los defensores sostienen que las armas que utilizan o las armas de inteligencia artificial podrían también desarrollarse éticamente. En este sentido, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y la OTAN han creado recientemente principios que dicen facilitarán dicho desarrollo responsable. Estos principios exigirán procesos de responsabilidad y supervisión robustos en el desarrollo de la tecnología militar de inteligencia artificial. Los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN también están comprometidos a abordar los sesgos de raza, género y otros en la programación de mencionadas armas. Y esto nos conduce al siguiente nivel en la pregunta. ¿Cuál es el estado de la inteligencia artificial en combate? Hoy en día, las famosas LAWS no están en uso generalizado, pero sí en desarrollo total en los países donde se están llevando a cabo. Los expertos creen que varios países poseen ya o están desarrollando mencionadas armas. Además, numerosos fabricantes privados en defensa las venden en estos momentos. Por ejemplo, el principal fabricante de armas de Israel, el Israel Aerospace Industries, ha exportado armas de inteligencia artificial a Chile, India, China, Corea del Sur y Turquía. El ejército de China y los contratistas de defensa también están avanzando en el desarrollo de la inteligencia artificial con fines militares. En 2019, el fabricante chino Xiyan captó la atención mundial cuando lanzó drones de inteligencia artificial que podían formar enjambres y atacar objetivos de manera autónoma. China ha exportado, aparentemente, estos drones autónomos y otros sistemas de armas a Oriente Medio. Ciertos países han comenzado a utilizar estas armas en combate. En 2021, las Naciones Unidas informaron que las fuerzas libias utilizaron un dron armado con IA en una ofensiva durante la guerra civil del país del año anterior. Un dron, un famoso LAWS fabricado en Turquía, conocido como el Targut 2, atacó a las fuerzas de la milicia en retirada sin intervención humana. El incidente en Libia desató un escrutinio y profundizó el debate sobre la necesidad de las regulaciones para los famosos LAWS. Sin embargo, como suele ocurrir, la tecnología de armas ha avanzado mucho más rápidamente que la diplomacia en cuanto a la respuesta. La pregunta que sigue es cómo se regula o cómo se podría regular la inteligencia artificial en este ámbito puntual, el militar. En el año 2014, la Convención de la ONU sobre ciertas armas convencionales, CCW, que intenta prohibir o restringir una variedad de sistemas de armas, se reunió por primera vez para discutir las famosas LAWS. Hasta ahora, esta comisión de ciertas armas convencionales no ha logrado avanzar en un consenso sobre el tema. Docenas de gobiernos han apoyado la prohibición global de estas armas. De hecho, Pakistán, que ha soportado ataques sostenidos de drones de Estados Unidos durante décadas, fue el primer país en pedir su prohibición. Mientras tanto, países como los Estados Unidos, Rusia y otros con ejércitos poderosos se han opuesto abiertamente a mencionada prohibición. China ha apoyado la prohibición del uso de las LAWS, pero no una prohibición para su desarrollo. En 2019, Este Comité de Naciones Unidas hizo algunos progresos en el establecimiento de directrices alrededor de mencionadas armas. El organismo adoptó 11 directrices, incluyendo pasos para evitar que grupos terroristas adquieran tales armas. La CCW también creó reglas que prohíben que los LAWS tengan rasgos humanos para que nunca se difumine la línea entre el humano y la máquina. Sin embargo, esta agencia de Naciones Unidas no logró tomar medidas significativas adicionales durante la última reunión sobre estos temas en diciembre de 2021 a raíz de la oposición de varios gobiernos. La pregunta que sigue allí es, ¿cuál es entonces el futuro de la inteligencia artificial en los conflictos armados? Y es que, de momento, el uso de la inteligencia artificial en combate, con todo y estos ejemplos, sigue estando en sus primeras etapas. Además, gran parte de la tecnología de la inteligencia artificial que los ejércitos están desarrollando no es pública en estos momentos. Por tanto, es poco probable que el mundo sea testigo de una guerra robotizada de momento, ya que muchos de estos avances siguen manteniéndose a un nivel de inteligencia militar. Pero la realidad de las armas de inteligencia artificial ya no está confinada solamente al éxito de la ciencia ficción ni a las grandes películas. Esta tecnología existe hoy en día y su desarrollo y potencialidad está en aplicación y está creciendo de manera acelerada. Para concluir, la inteligencia artificial está emergiendo como una fuerza transformadora en el ámbito militar, prometiendo cambiar drásticamente el futuro de la guerra. A medida que las tecnologías avanzan, se perfilan varias tendencias claves que podrían remodelar el panorama de los conflictos internacionales. ¿Cuál sería ese potencial panorama? El uso de las famosas armas autónomas letales, las LAWS, traducidas al español, y es que estos sistemas de armas autónomos que sean capaces de localizar, apuntar y atacar sin intervención humana están en desarrollo. Aunque su uso generalizado no es común, la evolución de estas armas podría llevar al aumento en la precisión y eficacia en el campo de batalla, reduciendo el error humano y potencialmente limitando las bajas civiles. Sin embargo, también plantean serios dilemas éticos y riesgos asociados al hackeo y a su mal funcionamiento. Se prevé también, como segundo escenario, el incremento de la automatización. Y es que esto podría ampliar la gama de funciones militares desde el análisis de los datos de sensores hasta la toma de decisiones en combate. Y esto podría eventualmente mejorar y cambiar la capacidad de respuesta y la efectividad de las operaciones militares. Pero también podría conducir a una carrera armamentista en inteligencia artificial. El tercer escenario allí son los desafíos de la regulación y la ética. Y es que el ámbito militar en la aplicación de la inteligencia artificial está todavía en un amplio debate. Mientras algunos países buscan prohibir o limitar el desarrollo de mencionadas armas autónomas letales, debido a preocupaciones éticas y legales, otros lo ven como una necesidad para mantener la competitividad y la seguridad nacional. El cuarto escenario allí es el impacto en el equilibrio internacional. Es que la incorporación de la inteligencia artificial en la guerra podría terminar alterando significativamente el equilibrio del poder global. Las naciones que lideren el desarrollo y la implementación de estas tecnologías podrían también ganar ventajas estratégicas, mientras que aquellos que no se adaptan podrían quedar rezagados. Y esto intensificaría las tensiones geopolíticas y fomentaría una nueva era de rivalidades tecnológicas en el ámbito militar. Y por último, el escenario son las implicaciones humanitarias. Y es que el uso de estas tecnologías en el conflicto tiene profundas implicaciones en lo que concierne a los derechos humanos y al derecho internacional. Las decisiones sobre el uso de la fuerza podría deshumanizar y los problemas de responsabilidad y transparencia en el uso de la IA podrían complicar la rendición de cuentas en los contextos de conflicto armado. En resumen, la inteligencia artificial está en camino de revolucionar la guerra con la posibilidad de mejorar la eficacia militar, pero también concertar nuevos desafíos éticos y de regulación. Así, la forma en que la comunidad internacional maneje estas tecnologías terminará por determinar en gran medida el impacto futuro en la seguridad global y en las normas internacionales. Así concluimos este tercer episodio sobre la inteligencia artificial y las guerras del futuro. Los invitamos a que nos acompañen en el cuarto episodio, en el cual estaremos hablando sobre la inteligencia artificial y el cambio climático. Los acompañó Fernando Galindo. Hasta la próxima.